Explorar. Soñar. Viajar. Entrevistas. Acción. Equipo. Estrategia. Unión. Noticias. Tierra. Agua. Fuego. Aire. Agenda. Aventura. Vida. Futuro. Pasión. Música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Bienvenidos al aire de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenidos a Salto al Vacío Radio. Bienvenidos. Estábamos, mientras estábamos pensando en las bienvenidas, pensábamos qué cortina teníamos al aire. Decíamos, ¿es Foo Fighter? ¿Será Foo Fighter? ¿Qué es Gonzalo? Es Foo Fighter. Joder. Asienta con la cabeza Gonzalo, nuestro copiloto. ¿Sí? El señor que lleva los controles, dedos de oro. Gonzalo, nuestro operador, buenas noches. Quien les habla, David Barroso, estamos haciendo Salto al Vacío Radio por la Universidad Nacional de Cuyo. Y este salto no lo hago solo, como siempre decimos todos los martes, lo hago agarradito de la mano de Alejandro, el hombre de los mil divertimentos, el hombre de los mil hobbies, Mancilla. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Gonza, David. Un alegrón estar de vuelta. Estuvimos, algunos problemas logísticos la semana pasada impidieron que estuviéramos al aire, pero bueno, nada grave, aquí estamos nuevamente. Agradecemos los miles y miles de preguntas que nos hacían por distintas vías de comunicación acerca de nuestra ausencia. Espero que nos hayan extrañado. Sí, yo creo que sí. Mantengo esa esperanza. ¿Vos qué decís? Mire, la esperanza es lo último que se pierde. Ok. Bueno, estamos haciendo ya nuestro sexto programa, si mal no recuerdo. Así es. Y para nosotros la aventura es hacer radio, es estar todos los martes 22:00 acompañándolos. Así que en estas dos horitas vamos a tratar de informarles de lo que sucede en la provincia de Mendoza, especialmente en los temas vinculados a lo que es o lo que se denomina el turismo aventura, el turismo activo, y a todo lo que se refiere a los deportes extremos. También vamos a intentar acercarles información de este tema, de esta temática, en lo referido a nivel nacional, y seguramente vamos a meter algún bocadito, vamos a robar alguna información de lo que esté sucediendo en este ámbito alrededor del mundo. Para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro perfil, o mejor dicho, nuestra página en Facebook, que es Salto al Vacío Radio. Ahí nos buscan, ahí nos encontrarán, y ahí nos podrán dejar todas las sugerencias, las opiniones, las críticas acerca de este programa, y también contestamos por el módico precio de una sonrisa. Oh. Contestamos preguntas. Se ha venido, sí, tenemos, sí. Se ha venido querendón hoy. No, muy debe ser el frío. Debe ser el frío, está fresco, ¿eh? Está fresco, sí, pero soportable. Sí. Digamos que estamos lejos de un invierno todavía, pero es una buena antesala. Creo que necesitamos que venga un inviernito. Estaba fuerte mirando algunos pronósticos y estiman que, al menos para el sur, hablaban de nevadas para este fin de semana, así que, bueno, serán bienvenidas. ¿Qué sur? ¿La Antártida un poquito más acá? No, más acá, mucho más acá, unos 400 kilómetros más acá. Ah, un Malargüe. Por un Malargüe, decían alguna gente amiga que estarían esperando nevadas para este las leñas, fin tal de vez semana. Puede ser por ahí. Así que ya vamos, bien, a intentar, cuando caigan los primeros copos de nieve, estar comunicándonos con la gente de los centros de esquí para que nos digan, para que nos vayan dando información de estado de pistas. Exactamente. Muy bien. Y este es un tema que usted maneja. Sí, con mucha melancolía, porque ya no lo puedo practicar, pero sí lo manejo. Y bueno, hay muchas cosas que ya no podemos practicar, así que, pero bueno, va a tener que recordarlas, porque usted es el que sabe de estado de pistas, de, no, vamos, sé, de qué se hace en un igual día. Ya hace tanto que no nieva como debe, que no se olvida, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo importante para reflotar todos esos recuerdos. Espero que este invierno nos sorprenda. Creo que hay mucha gente acá en Mendoza esperando, deseando lo mismo que nosotros, que se acumule nieve y que se pueda ir a esquiar, a hacer snowboard, esquí de fondo, porque no, un poco de raqueta. Un poco de raquetas. ¿Qué le parece? Sí, la verdad que las raqueteadas en nieve son muy buena salida, muy buena opción para pleno invierno. Yo he podido practicarlas ahí en quebrada, en Punta de Vacas y en la quebrada de Matienzo. alguna vez también intentamos hacer algunas caminatas por Vallecitos. La verdad que es algo distinto. Sí, son caminatas muy, muy lindas. Bueno, en este programa vamos a tener lo de siempre, un poquito de agenda, vamos a tener un poquito de... En este pasan muchas cosas. Sí. En este estudio de radio estamos encontrando algunas cosas bastante inusuales, pero me imagino que esto debe ser alguna promoción de alguna campaña del Ministerio de Salud acerca de la protección. No se me distraiga, compañero. Que deben llevar adelante las personas al momento de intimar. Bien, bien. Por lo duro no lo toque. No lo toque, no vaya a ser cosa que esté usadito. Decíamos que vamos a traerles información, lo de siempre, agenda, un poquito de lo que está sucediendo con distintas actividades en la provincia de Mendoza, y vamos a tener una entrevista con amigos, una amiga específicamente, del Festival Internacional de Cine de Montaña de Ushuaia, que el nombre completo es así, Festival Internacional de Cine de Montaña de Ushuaia. Vamos a preguntarle a Emma, cuando hablemos en unos minutos con ella, de a qué se hace referencia este shh. ¿Por qué? ¿Será un callate que empieza la película? Claro, es un callate que empieza la película, el shh del viento, que acompaña el paisaje austral. Pero bueno, entonces vamos a tener tiempo de preguntárselo en vivo y en directo. Que nos diga ella. Y viene la columna nuestra de tecnología e indumentaria. Vamos a estar ahí acercando alguna información de lo que es equipamiento, ¿no? Vamos a empezar un pequeño ciclo, lo hemos llamado así, de todo lo que es indumentaria y equipamiento. Vamos a empezar por la indumentaria, vestimenta, para todas las actividades deportivas, al exterior, a la intemperie. Vamos a empezar con la ropa de montaña, por supuesto, que es por ahí la más técnica, con la que hay que tener más cuidado. Y de a poquito, en varios programas, vamos a ir desglosando y, bueno, tratando de analizar juntos qué alternativas hay, cuáles son los tejidos que se usan, cómo hay que combinarlos, en fin. Todo eso más adelante en el bloque de tecnología e indumentaria. Vamos a ir a la música. Antes le quiero adelantar un poquito para que no se vayan. Mira, ponemos el tema, vayan, tomen un vasito de agua, hagan lo que tengan que hacer, pero rápido, porque vuelvan, va a haber una muy buena entrevista, porque vamos a estar hablando del Festival Internacional de Cine de Montaña, que se está realizando alrededor del mundo una cantidad importante de este tipo de festivales que sirven un poco para promocionar los deportes y un poco también van posicionando los distintos lugares alrededor del mundo. Este festival de cine tuvo su primera edición en el 2007. Y es un cine donde el idioma oficial de todo el festival es el castellano. Por lo tanto, todas las películas que lleguen y llegan de distintas partes del mundo tienen que ser subtituladas al castellano. No sucede lo mismo con otros festivales que son internacionales, obviamente, pero el idioma oficial es en inglés y muchas veces a los de habla hispana es muy difícil acceder después a esas películas, sobre todo si no sabemos inglés. Pero es un festival pensado para el habla hispana. Los ganadores, para tener una idea de qué es lo que se presenta, el año pasado el mejor largometraje fue para un film polaco, el cortometraje fue para un corto argentino, el premio La Aventura fue para una coproducción argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Un premio al personaje también fue para la Argentina y el premio del público fue también para Cerro Torre, que es la coproducción entre Reino Unido, Estados Unidos y Argentina. Creo que la he visto esa película. Cerro Torre. Sí, es la que yo creo, es muy buena. Quiero comentar que todos estos participantes vienen de distintas partes del mundo, por lo tanto es un festival internacional de características grandes, potentes, así que vamos a estar hablando en un rato más con Emma, que nos va a dar más especificaciones. Quería adelantar esto para que no se los vayan cuando nos vayamos a la música y que vamos a escuchar en los próximos segundos. Sí, tenemos preparado un temita de Ozzy Osbourne. Vamos a arrancar bien arriba. Crazy Babies, del álbum No Rest for the Wicked. Crazy, crazy, crazy. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío, entrevistas. Y seguimos bien arriba con la música, seguimos bien arriba con Salto al Vacío Radio por la radio de la Universidad Nacional de Cuyo en el 96.5 del dial. Y aquellos que nos quieran decir algo, dejar algún mensaje, lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook. Nos buscan como Salto al Vacío Radio y allí podrán tener nuestra dirección web. Quien no esté conectado a un aparato de radio podrá hacerlo a través de www.radio.uncuyo.edu.ar. Ahí podrán ubicarnos. Bueno, y como lo prometido es deuda, dijimos al arrancar este programa que íbamos a estar hablando de uno de los festivales de cine más importantes que tiene la Argentina. Estamos en contacto con Emma de Antueno, allí en Ushuaia, bien al sur de la Argentina. Emma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pero muy bien, gracias por atendernos y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por tomar contacto. La verdad es que es un placer que nos llamen desde tan lejos y bueno, ni hablar de la introducción que acabas de mencionar. Y ahora hay otra introducción que nos preguntábamos un poco antes de establecer esta entrevista, es ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo es este Festival Internacional de Cine de Montaña Ushuaia? Shh, así es. Así es Ushuaia. Shh. Así, más cortito, shh. Con el dedo sobre los labios. Ah, entonces nos preguntamos, ¿hace referencia al silencio y no al viento? No, bueno, al viento no, esa es una excepción que no la habíamos trabajado, pero bueno, también algunos esquiadores, algunos amantes de la montaña habían planteado de que era el sonido de la tabla deslizando sobre la nieve, pero bueno, todo es válido, ¿no? Y sí, la verdad que es un recurso que está bastante interesante porque te permite esto, charlar un poquito acerca de qué significa el CHCH. Contanos un poco, Emma, de qué se trata este festival. Bueno, este festival inicia hace unos 9 años atrás con la idea de fomentar y de arraigar y desarrollar un poco más fuertemente la cultura de montaña en una ciudad y en una provincia donde crece aún hoy continuamente la población a pasos muy acelerados y donde la migración que produce este crecimiento poblacional no tenía este vínculo con la montaña previamente. Ajá. Excepto en algunos casos excepcionales donde han llegado migraciones desde Mendoza, desde otros lugares cordilleranos, pero bueno, la mayoría lo que íbamos sintiendo era esta sensación de que la sociedad de Ushuaia se iba alejando de su cultura propia de montaña, de este vínculo con la naturaleza que es tan fuerte, ¿no? Y entonces la idea fue fortalecer y alimentar un poco esta cultura con la creación de un festival que no solo se dedica al cine, sino también a todas las realizaciones culturales. ¿Quiénes lo organizan? ¿Cuántas personas están en esta organización? Emma, ¿y ustedes están vinculados a algún tipo de deporte? ¿Cómo se vinculan para realizar este tipo de festivales? ¿Desde qué lado lo hacen, no? Inicialmente arrancamos con un grupo de amigos, o sea, eso creo que se mantiene hoy. El staff somos personas que simplemente nos moviliza este objetivo en común, que es no perder de vista que somos una sociedad instalada al pie de la montaña, y que es muy importante mantener este vínculo. La verdad que hay profesionales de lo más variado. Hay gente del deporte, hay gente de la montaña, esquiadores profesionales, pero también hay otros. Yo me dedico a otras áreas de la cultura, hay realizadores audiovisuales, hay gestores culturales, hay fotógrafos, no sé, marineros. Somos un grupo bastante variado que nos convocamos y entre todos planteamos seguir adelante. Este festival es sin fines de lucro, así que todos lo hacemos en nuestro tiempo libre y un poquito más, pero todos con la convicción de que es un trabajo que lo debemos hacer, aunque sea independiente, aunque sea desde un lugar no oficial, pero que es importante. y por suerte, bueno, año a año se va viendo que es una idea compartida por más gente, que se suman también y colaboran. Es mucho la fuerza que hay que hacer, son muchas las tareas a delegar y a llevar adelante. Así que, bueno, nos sentimos también avalados por la sociedad de que todos los años se suma a la sala, se suma a las actividades, hace propuestas también para participar. Bueno, y eso es muy gratificante y da pie para seguir. Emma, ¿esto se desarrolla obviamente en Ushuaia y en qué fecha se va a desarrollar este festival? Bueno, la instancia de competencia, muestra y todas las actividades especiales las hacemos del 20 al 24 de agosto en la ciudad de Ushuaia. Uh-huh. Y después, durante el año, planteamos algunas muestras itinerantes, más que nada cuando haya alguien que nos invita, que tiene también ganas de compartir un poco de lo que se desarrolló aquí en Ushuaia. Hacemos una selección de pelis y, bueno, y vamos a donde nos invitan y llevamos al festival. Bueno, a ver, y si te preguntamos algunas cositas más, por si alguien nos está escuchando y quiere invitarlos, ¿cómo hay que hacer y qué cosas debemos tener en cuenta para el momento de invitarlos? Imagino una sala, imagino que ustedes vendrán con un grupo del staff que necesitarán alojamiento, quizás los pasajes. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para que este festival de montaña pueda ser difundido, por ejemplo, en Mendoza, si lo queremos hacer? Mira, en realidad no mucho. Sí, bueno, el traslado aéreo, nosotros estamos muy lejos y eso es como el mayor gasto que implica movilizarse, pero después, bueno, viaja un representante generalmente para no sumar gastos y los días de alojamiento, nada más que eso. Nosotros vamos con las películas y sí pedimos, bueno, que haya una sala o un espacio que tenga un cañón, un proyector. La verdad es que nos amoldamos mucho a los espacios que hay, la intención no es, bueno, esta no es una sala comercial, así que la intención es llegar a la mayor cantidad de gente. Hemos estado en Jujuy, en lugares muy alejados y con poca infraestructura, pero el resultado ha sido genial. Hemos estado en Mar del Plata, hemos estado en el Malva, en Buenos Aires, en Córdoba, en San Luis, qué sé yo, en el Refugio Frey, en Bariloche, en Chaltén. La verdad es que, bueno... Bueno, la verdad que han hecho un itinerario bastante interesante, han llevado este cine a todos lados. Sí, sí, sí, la verdad es que, bueno, a partir de que uno empieza con esta pasión de descubrir la montaña, un poco el eslogan del festival es descubrir la montaña en todos los sentidos, y realmente te das cuenta de que esta pasión se comparte con un montón de gente, y de que la cordillera nos atraviesa a todos como país, y es una energía muy fuerte. Así que, bueno, genera todo un dinamismo que hace que la gente de montaña se comunique. Cuando hablo de gente de montaña, no hablo solo de los deportistas o de los escaladores. Hablo de la gente que vive y convive con un ambiente natural que es hermoso y que transmite un montón de energía y que brindan ganas de cuidarlo, de trabajar sobre el medio ambiente, sobre las prácticas responsables y sobre plantear una convivencia sana y natural entre el hombre que habita esa montaña y la naturaleza. ¿Cuáles son las películas que concursan? ¿Qué tipo de películas son? Por las categorías que nosotros estábamos viendo en su página, que es www.shhfestival.com, veíamos que hay distintas categorías, pero si vos nos podés un poco sintetizar y describir cuáles son qué tipo de películas las que se acercan a este festival para competir. Sí, nosotros hacemos todos los años, a inicio de año, una convocatoria abierta internacional. Convocamos a largometrajes y cortometrajes. Concursan justamente en esas dos categorías. Ahora, el material que se recibe tiene que estar vinculado a la montaña, ya sea de ficción, documental, de experimental o animación. Cualquiera de esos trabajos o producciones es aceptado en la convocatoria como material a competencia. Y después, bueno, dentro de la selección de las películas que compiten, se elige el premio mejor largometraje, mejor cortometraje, premio a la mejor fotografía, premio al personaje, y me está faltando alguno que no recuerdo. Pero bueno, se eligen 5 premios, además del premio al público. Y por otro lado, de esa primer convocatoria queda material también seleccionado para formar muestra, que si uno no compite, se exhibe por su valor ya sea de contacto o reflexión sobre el medio ambiente, o simplemente porque es un material inédito o vinculado a este territorio, o bueno, por diversos motivos se puede valorar como que es importante acercarlo al público y se incluye en la programación. ¿Qué, dónde puedo encontrar estas películas? ¿Solamente las podemos acceder si tenemos la oportunidad de participar del festival? ¿O hay alguna otra forma, hay algún espacio en internet donde yo pueda verlas? ¿Cómo puedo hacer para ver alguna de estos trabajos? Y hay, en realidad nosotros las podemos pasar, tenemos autorización, más que para pasarlas en el ámbito del festival. Uh-huh. Generalmente son películas de distribución, también de sala. Hay algunas que sí, se puede acceder a través de YouTube. Uh-huh. Online están colgadas, pero no todas. No todas. Es que no todas. No todas. Realmente son películas que participan en festivales y están en ese tipo de circulación y bueno, y después se sacan a nivel comercial. Pero en el momento de participar del festival todavía están en promoción dentro de los festivales, así que generalmente no se encuentran online. Emma, ¿cómo estamos? Bueno, nos comentaste al iniciar la charla y estamos viendo en su web que esta es la novena edición. ¿Cómo se encuentran ustedes ahora, 9 ediciones encima? ¿Con qué experiencia, qué cosas aprendieron, qué cosas los entusiasmaron para continuar? ¿Qué hay de distinto 9 años atrás y ahora? Bueno, la verdad es que sí, la experiencia es una gran ayuda. Nos ha enseñado mucho, pero sobre todo nos ha traído mucha gratificación y es eso lo que impulsa a seguir este trabajo adelante, que bueno, que es muy arduo, es muy pesado, lleva mucha dedicación durante todo el año, un equipo bastante amplio de personas, hoy creo que somos 25 los que estamos trabajando. Pero sobre todo, bueno, poder tantear al público, aceptar las críticas y las sugerencias, ir transformándonos, proponernos siempre brindar una sorpresa año a año, no mantener una estructura rígida, abrirnos a nuevos desafíos. Creo que eso nos caracteriza un poco también como festival, el no estandarizarnos, el siempre estar mirando un poco más hacia el horizonte y plantearnos a ver qué desafío encaramos cada año. Emma, te pedimos un favor, si nos podés esperar en línea, vamos a hacer una pequeña tanda institucional, regresamos y ya que te tenemos en línea y sos de Ushuaia, nos podés comentar qué tiene Ushuaia de hermosa o de aventura para la gente que no la conoce aún, ¿sí? Bueno, sí, un placer. Dale, un par de minutos y volvemos. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzando ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. En 96.5 MHz de frecuencia modulada estéreo. Toma vuelo, Universidad. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Comienzo de espacio publicitario. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza según la ley 8619. Llegó el momento, es una gran oportunidad para que vuelva la esperanza al pueblo, al campo y a la ciudad. Yo sé, es hora de cambiar, Mendoza está en eso. Cambia Mendoza con Alfredo Cornejo. Si decidís tomar, hacelo responsablemente. El exceso de alcohol puede provocar vómitos, mareos, dolor de cabeza y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, neurológicas y cardiológicas. Además, expone a situaciones de violencia y reduce el cuidado en las relaciones sexuales. Que nada te impida disfrutar de tu vida plenamente. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hazlo sonoro. Vení a la Biblioteca Central de la UNCUYO y sumate al voluntariado de lectura del Servicio de Accesibilidad. O llamar 413-5203, de 9 a 14 horas. Vos decidís la inclusión. hay diferentes maneras de entender el concepto noche. Ese que implica problemas cuando se nos viene. Ese horario del día que es su antónimo. Y claro, la noche de Radio Universidad. Las estrellas en el cielo. Acá abajo, la reflexión. En el aire libre. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad 96.5. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Bueno, volvemos al aire, volvemos bien arriba con Prodigy, Cortina. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Cortina, ¿eh? Gonzalo, nuestro operador, Dedos de Oro, está... A full con el rock techno, ahí muy arriba. Estamos hablando con Emma de Antueno, una de las organizadoras del Festival Internacional de Cine de Montaña de Ushuaia. Copás cortito. Cortito. Emma, ¿seguís en línea? Estoy acá. Pero muchas gracias por estar ahí conectada aún. Las convocatorias para el festival de 2015 ya han terminado, entiendo, ¿no? Así ¿O es, aún no. siguen vigentes? No, ya cerramos el 30 de abril, así que ahora, bueno, estamos iniciando la selección y, bueno, en pocos días vamos a estar dando a conocer cuáles son las películas participantes de esta próxima edición. ¿Cuántas presentaciones tuvieron? ¿Fuera de Ushuaia? ¿Cuántos trabajos recibieron ustedes para hacer la selección? Y recibimos un montón, porque recibimos a través de algunos sistemas de inscripciones online, o sea, hay como gestores para festivales, que ahí recibimos como cientos de películas, y después directamente contactándose con el mail del festival recibimos unas 60. Y bueno, no sé. Muchas. 60, sí. ¿Tantas se producen? Muchas películas. No todas son de montaña. Uh-huh. De ahí hay que hacer una primer selección ardua, que es, bueno, la que entra en el perfil del festival y la que no. Pero estamos analizando si alrededor de 80 películas que tienen el perfil nuestro. Así que sí, es una selección difícil, muy difícil. Bueno, nosotros veíamos... Sí. Nosotros veíamos en su portal y decíamos nosotros al comenzar el programa que tienen muy bien ganado este festival internacional, porque al menos las películas premiadas de la última edición hablaban de participación en películas de Asia, de Europa, Estados Unidos. La verdad que tienen una gran convocatoria. Sí, tienen una gran convocatoria internacional. También es cierto de que en estos últimos años se ha sumado mucha producción nacional. Y de muy buena calidad, estamos muy contentos porque uno de los objetivos es justamente promocionar el cine nacional, pero además el festival hace desde el 2010 que somos miembros de la Alianza Internacional de Festivales de Cine de Montaña, sí. Que nuclea todos los festivales de cine de montaña del mundo, somos unos 20 y pico de miembros, y bueno, y eso también nos permite vincularnos a este nivel y poder difundir nuestra convocatoria en los otros países y a su vez, bueno, vincularnos con otros contenidos que bueno, que si no a nivel internacional uno no llega. Así que eso enriquece mucho también nuestra convocatoria y bueno, y después nuestro programa. ¿Cómo están sumándose a esta convocatoria o a participar de este festival los distintos grupos de montaña, las asociaciones de montaña, los clubes de montaña, al menos en Argentina, ¿cómo se relacionan ustedes con ellos? Bueno, nosotros todos los años, como te decía, además de las proyecciones de cine, buscamos establecer vínculos con otros actores de montaña. En años anteriores hicimos relaciones muy fuertes con parques nacionales, También hemos invitado a distintos referentes de la escalada, del montañismo, que den conferencias, charlas, a armar exposiciones de fotografías. Y este año nos planteamos una convocatoria especial a los clubes de montaña, tanto los clubes andinos como los clubes amigos de la montaña. Es más para vincularnos a través de las distintas organizaciones que desarrollan actividades en la montaña, para ver de qué tipo de organizaciones estamos hablando, cuántos somos los que compartimos este interés, y bueno, vincularnos a partir de la excusa de armar una muestra, de una exhibición durante el festival, pero bueno, empezar a establecer redes y estrechar lazos. Así que los invito a los que andan por ahí por la región de Mendoza y que están escuchando a mi voz, que bueno, que se comuniquen con el festival para participar. Siempre de alguna manera vamos a encontrar una vuelta como para establecer vínculos y por ahí que puedan venir y participar del festival de una u otra manera. Emma, te sacamos por último y ya te dejamos te dejamos con tu tiempo, con tu agenda de cerrar este martes. Cuando vemos su portal, que es www.shhfestival.com, vemos una hermosa fotografía. Estoy acá con Alejandro, mi compañero, que nos sorprendía lo hermoso del lugar. Vemos ahí un caminante que está parado sobre una roca y mirando hacia un lago, ¿no? Veríamos, o sería la entrada del mar. ¿Qué lugar es este? Imaginamos que es de Ushuaia. No, ese lugar es Isla de los Estados. Isla de los Estados. Ese lugar es de Tierra del Fuego, pero yo no sé si ustedes tienen presente el mapa de Tierra del Fuego. Vieron que es un triangulito. Sí. Bueno, y en ese triangulito, en el extremo, digamos, inferior derecho, se desprende una isla muy pequeña. Esa isla, tan mítica porque está en un lugar muy inhóspito y prácticamente inaccesible, es una reserva natural de la provincia de Tierra del Fuego. Y bueno, esta es una foto que justamente se hizo en una campaña especial porque, bueno, es un lugar de muy poco acceso a la gente. Y esta campaña justamente se hizo para hacer un registro fotográfico y fílmico de toda la riqueza y las excepciones que se encuentran en este lugar. La verdad que es un lugar increíble. La isla es eso que ven, es esa mini cordillerita de montañas que encierra algo que parece un lago, pero que en realidad es el mar que entra. Es el mar que entra. Sí. Así que bueno, la verdad que es una foto muy bien lograda de un fotógrafo local, que es Esteban Lobo, a quien agradecemos también su generosidad por prestarnos esta foto para este año. Y bueno, es un lugar que no vamos a tener acceso muchos de nosotros, pero que a través de estas imágenes vamos a poder valorarlo y flashear un poquito también con esta belleza. Y ya para cerrar este contacto, Emma, contanos un poco de Ushuaia. ¿Sos de Ushuaia? ¿Sos de otra provincia? No, yo soy nacida aquí en Ushuaia. Ah, mira vos. Nacida y criada acá. Nacida y criada. Así es. Y contanos un poquito de Ushuaia entonces. Vos bien decías que la población está creciendo, que cada vez son más habitantes en Tierra del Fuego. Imagino que es una provincia que se ha ido formando con otros intereses al principio, pero ahora aparecen otros amores, como vos lo describías, que es el amor a la montaña, el amor a la aventura, y me imagino que el turismo debe ser un protagonista especial en Tierra del Fuego. ¿Qué están ofreciendo ustedes ahora al que visita por primera vez o que quiere buscar un poco de naturaleza y aventura? Bueno, la verdad es que Ushuaia ofrece primero su entorno magnífico. Tiene paisajes, tiene fotos, postales, en miles para donde mires, es hermosa. Tenés la conjunción de mar y montañas que es única. No es un paisaje que se repita comúnmente. En verano tenés para hacer un montón de caminatas, de trekking, de aventura, 4x4, cuatris, avistaje de castores, de aves, navegaciones por el Canal Bill, navegaciones al Cabo de Hornos, navegaciones por Cordillera Darwin. Es muy variado, además de vuelos en helicóptero, sobrevuelos en avión. Y un poco de eso también se repite en el invierno, sumando toda la actividad que tiene que ver con el esquí de fondo, con el esquí de travesía, con el esquí fuera de pista, con el Cerro Castor, con los otros centros invernales que ofrecen muchísimo, además de un excelente cordero. Hay mucho para recorrer Ushuaia. En otoño también es una imagen única, con sus bosques que se prenden fuego. Creo que Ushuaia tiene mucho para ofrecer en todas las épocas del año. Por suerte y gracias al trabajo continuo año a año, se ha desarrollado una oferta turística, comodidades turísticas para todo aquel que quiera visitarla. Es accesible porque hay una gran variedad de oferta hotelera. Hay hostería, hostel, casa de familia, hoteles de alta gama, hay de todo. Hay de todo, para todos los bolsillos y todos los gustos. Exactamente, y lo mismo en excursiones. Hay ofertas muy o propuestas muy tranquilas y hay otras que sí, que te deben volar la cabeza. Está bien. En invierno, no sé, ahí está el heli esquí, que te llevan a una montaña y vos haces free ride por la montaña después de subirte en el helicóptero. Y bueno, cosas así que son para amantes de la aventura, ¿no? De la adrenalina. Bueno, sos muy buena vendedora, ya nos dieron ganas de ir. Y bueno, vengate, los esperamos. Vamos a avisar, te vamos a avisar cuando empecemos a desandar y vamos a hacer eso. Cuando hayamos terminado de juntar la plata. Cuando hayamos juntado... ¿Tiene este mito como que Ushuaia es caro? Debe ser algo caro, pero como vos bien decís, es para todas las billeteras y todos los gustos. Hay posibilidades para todos. Es caro, para nosotros también es caro, no es nada nuevo, pero si uno está atento, el aéreo lo saca con un precio un poco razonable y después acá uno se la rebusca. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo a los precios de Ushuaia, porque la verdad es que lo que te llevas, no sé si vale lo que su peso en oro, pero sí es una experiencia única, te vas muy contento. Bueno. Emma, me lo vendió, compré. Compramos, así que te vamos a avisar algún momento que vayamos para allá. Esperemos que sea para agosto. Vengan para agosto. Ver, y podemos ver el festival de cine. Por favor, vengan para el festival. Bueno, Emma, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos a esta hora. Y felicitaciones por el festival que están llevando adelante. La verdad que es un gran esfuerzo y la montaña crece con gente con ustedes. Que aporta, ¿no? Acerca el arte a los deportes y hace que haya más amantes de la naturaleza y este tipo de actividades, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por este espacio, por comunicarse, por pensar en nosotros y los esperamos realmente a ustedes y a todos los que están escuchando que se acerquen al festival y bueno, y esperamos vernos también allí. Y seguramente después volveremos a entrevistarte pasado el festival, durante el festival, para que nos cuentes cómo se está desarrollando. Bueno, sí, un placer. Buenas noches. Nos hablamos, hasta luego. Estuvimos hablando con Emma de Antueno, es una de las organizadoras del Festival Internacional de Cine de Montaña de Ushuaia, que es www.shhfestival.com. Ahí van a encontrar toda la información de este, bueno, buen festival. Digo, ojeen un poco la web, van a poder ver la descripción de las películas que se han presentado en ediciones anteriores. Y la verdad que vale la pena, vamos a hacer, juntamos unas monedas y pagamos el pasaje y lo hacemos el festival en el living de su casa, Al. Sí, estaría bueno. Yo les recomiendo que por lo menos visiten la web para ver esa increíble foto sí, bueno, de la Isla de los Estados, porque vale la pena verla, está muy buena. Y bueno, el resto por supuesto. Nos vamos a la música. Usted que es el presentador... Nada, un telita de Divididos. Vamos a seguir bien arriba, vamos. Ya. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio. Seguimos en el aire de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Seguimos en www.radio.uncuyo.edu.ar. Y también aquellos que quieren utilizar estas vías de comunicación arcaicas, como es el teléfono fijo. Arcaico. Lo puede hacer al 420-2479. 420-2479. A nuestras señoras madres, esposas, hermanas, que llamen. Alguien que llame. Alguien que nos llame. Al menos o que en nos nuestro, escriba. Al menos en nuestro perfil de Facebook están apareciendo los likes, los me gusta. Sí, bueno, agradecemos a todos aquellos que nos están haciendo el aguante, nos están escuchando. Vamos a hacer algunos avisos parroquiales. Bueno. Vinculados a esta gente loca que les gusta andar transpirando, corriendo, moliendo rodillas por ahí. Y hay muchas, ya que correr es una pasión que crece y suma participantes, dicen por ahí. Y tiramos unos datos para introducir algunas temitas de agenda. En el 2015 solamente la ciudad de Buenos Aires se espera que este año superen los 500.000 corredores. Las distintas competencias que va a tener la provincia de Buenos Aires va a sumar en 2015 500.000 corredores. Esto es unos 20% más de participantes que en el 2014. Entonces estábamos un poco leyendo un título de que salió de una noticia publicada hace el mes pasado en Clarín, y no hemos dejado esta data porque tiene datos actuales acerca de lo que es, al menos en la ciudad de Buenos Aires, las carreras, y son más de 500.000 corredores los que esperan para el 2015 en todas estas competencias. En la provincia de Mendoza no se está quedando atrás, hay bastantes competencias que se realizan mes a mes, y vamos a pasar algunos chivos de esto. Nos han pagado anuncios. Mucho. Nos han pagado mucho para que digamos estas cosas. Bueno, entonces, con más seriedad que nunca, vamos a mencionarlo. Se va a llevar adelante el 26 de julio de 2015 la tercera edición de la Maratón de la Nieve. Esto va a realizarse en Vista Flores, Tunuyán. Esto es en la provincia de Mendoza. Se va a realizar esta competencia a 1.200 metros de altura entre montañas nevadas, viñedos y bodegas. Esperemos que en julio tengamos nieve. Claro, que no sea la Maratón de la no nieve. Que sea, claro, de la crisis hídrica. Claro. Esta maratón de la nieve se puede hacer corriendo, trotando, caminando, dicen los organizadores. Pueden hacerlo en forma individual o dobles mixtos. en 21 kilómetros, en 10 kilómetros, y también hay una nueva distancia y circuito de 5 kilómetros. Esa creo que podemos ir. Yo creo que te habría que agregar una categoría más. ¿Sí? Carrito de rulemanes. Carrito ahí de rulemanes, dos cuadras. Claro, dos cuadras, en bajada. Esta tercera edición de la Maratón de la Nieve va a realizarse en Vistaflores el 26 de julio y las inscripciones las pueden hacer en www.cross, este es con cross SS, ¿no? crossvalledeuco.com.ar www.crossvalledeuco.com.ar y el 30 de mayo, esto es el fin de semana que viene, el sábado que viene, desde las 17 se va a llevar adelante la Maratón Fundavita, 10 kilómetros. Esta es bastante masiva, ¿no? Es bastante... Sí, esa tiene nombre conocido. Es bastante concurrida. Bueno, hay una... Está la página de eventios.com.ar donde pueden realizar la inscripción, ¿no? Ahí van a tener toda la información, pero sepan que es el 30 de mayo de 2015 a partir de las 17 horas. Y a nivel nacional... la gran noticia que está en los portales vinculados al running es que el Ironman va a llegar a la Argentina y por primera vez se va a realizar en Argentina un evento oficial del circuito mundial Ironman 70.3. Será en la ciudad Nordelta, esto es en el municipio de Tigre, el domingo 6 de marzo de... Uy, es viejo. No, de 2016. Ajá, se asustó, Mancilla, ¿no? Mire con qué anticipación, mire que si vamos a poder... Repetir esta noticia cada vez que nos falta información hasta marzo de 2016. Estoy viendo leer impunemente y me asusto porque digo, capaz que no contempló la fecha. No. Con alargada, esto es, bueno, mire, ya estamos, muchas precisiones esta gente, ¿no? Con razones tan importantes. Lo mire, tiene muy claro. Esto va a pasar, es complicado, sí, es una complicado. Competencia difícil. Es el 6 de marzo del 2016 a las 7 y media de la mañana, es la largada en la ciudad del Nordelta, en el municipio de Tigre. ¿Usted tiene su vida planeada así, con esa precisión también? No, mire, no sé qué va a pasar de acá, cuando nos vayamos de este estudio en una hora más. La competencia comprende distancias que serán de 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo, miren, me canso con leerlo nada más, y 21 kilómetros de running. Repetimos, 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de running, y va a otorgar plazas para el Mundial de Ironman, que será que es la prueba, bueno, más exigente, antigua y prestigiosa de triatlón en el mundo. Cuento un poquito, la primera experiencia fue en Hawái en 1978, donde se proponen hombres y mujeres de todas las edades desafiarse para superar metas y vencer sus propios límites, dice la información original. Yo conocí una persona que se entrenó para ir al Ironman. Ah, no me digas, ¿cómo le fue? No sé cómo le fue, pero sí me acuerdo lo que hacía para entrenar. Por ejemplo, salía de su casa y se iba y volvía tres veces seguidas en bicicleta hasta Cacheuta. ¿Cómo era? Ida y vuelta tres veces hasta Cacheuta. Tres veces, sí. Sin parar. Bueno, sí, hay que tomé ser. Nota. Sí, hay que ser. Ida y vuelta, en bicicleta hasta Cacheuta. Mira, yo lo he hecho una vez, ida nomás, porque después volvía a ver una camioneta. Para entrenar, ¿no? O sea, usted tomó nota de lo que yo le estoy diciendo. Bueno. Sí, una locura. Sí, son competencias, la verdad, que son muy, muy exigentes. La inscripción para esta competencia se va a abrir el 18 de mayo, ya se abrió, esto sí es 2015. Está la página web oficial del Ironman, con simplemente googlearla va a encontrar la Ironman Argentina. Y los cupos para participar son limitados, solamente 1.500 atletas y esperan que esto se agote rápidamente. Así que hay varias personas que quieren explorar sus propios límites, ¿no? Bueno, así que recordamos estas competencias. Esto va a suceder en los próximos meses. Estamos hablando de running. Y también vamos adelantándole. Usted me dice qué cosas agendamos, qué cosas tenemos organizadas en este programa. Mire, la semana que viene vamos a estar hablando de una competencia que se hace en la provincia de Mendoza en el mes de agosto también. Digo también porque se realizaba una competencia hacíamos una entrevista hace unos minutos sobre un festival de cine que se realiza en agosto, pero en Ushuaia. Ahí venía el también. Ahí viene el también. Me quedé mirándolo porque sí, digo, ¿también qué? Okay. Lo que se va a realizar en agosto y en Vallecitos, en la quebrada del Andrecito, si mal no recuerdo, es el Ice Climbing, organizado por Vento Negro, organizado por un amigo de la casa. Bien. Por Junior, más conocido por Junior. Ah, Junior. Sí. Ahora nuestro sí. Amigo que es debe ser el único brasilero que escala montañas en Mendoza, siempre lo cargamos. Pues él nos va a estar contando la semana que viene acerca de esta competencia que se va a realizar en el mes de agosto. Junior es uno de los principales actores que lleva adelante esta competencia, que lleva, si mal no recuerdo, al menos esta debe ser la quinta edición. Seguramente van a realizarse durante 3 días. Cada edición van incorporando alguna novedad nueva. Con esto me refiero a que incorporan al público que los va a visitar o que va a presenciar las competencias. Al menos el año pasado fueron invitados a participar y tuvieron alguna experiencia para hacer en las paredes artificiales de hielo. Así que la semana que viene vamos a estar hablando con Junior, seguramente, que nos contará acerca de esta competencia que va a realizarse en agosto en Vallecitos, en la quebrada del Andrecito. Y la verdad que es un evento internacional, participan varios montañistas especializados en hielo y es televisado por varios canales especializados a nivel global. La verdad que es un laburo bastante duro, las cascadas son artificiales. Si uno camina por esa quebrada en este momento, va a empezar a ver los cables y las mangueras que están trayendo el agua, que están sacando agua de las vertientes y los ríos que están bajando por el cerro, y las dejan caer y las temperaturas bajas ya empiezan a congelarlas y la verdad que se transforman en verdaderas paredes que pueden ser escaladas. Me imagino que ya con las temperaturas que están haciendo, ese hielo ya debe estar formándose. Así que la semana que viene vamos a estar hablando con Junior, que nos va a estar contando de esta competencia. Bueno, dicho todos estos avisos parroquiales, creo que ha llegado el momento de ir a la tanda. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mens sana, incorpore sano. Transmite Radio Universidad. LRJ 403. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Centro de Información y Comunicación. UNCuyo. Centro Universitario. Mendoza, República Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Noé, ¿qué vas a hacer a la siesta? ¿A qué hora? A las 2. No sé. ¿Qué me propones? Porque tenemos que hacer un programa que se llama El Laboratorio. Ah, tenemos que hacer. No ciencia, ¿no? No sé. No sé qué va a hacer, pero hay que hacerlo. ¿El laboratorio? Bueno. Juntemos cosas a ver qué sale. Experimentemos un poco. No tanto, porque podemos explotar. El que avisa no traiciona. El Laboratorio. Un programa hecho a prueba y error. Nosotros no somos los únicos que tenemos algo para decir. ¿Querés decir algo? ¡Decilo! 413-5209. Vía directa de comunicación con el aire libre de la radio. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad. Salto al vacío, radio. Arriba, seguimos. Estamos despidiendo con fuerza este martes, ¿no? Creo que sí. Este martes. Este martes es medio lunes. Estuvo medio complicado el martes. Hubo que remarla como día lunes. Sí, fue un lunes. Sí, este martes sí, fue un lunes. Sí, un lunes. Un martes que fue lunes, ¿no? Bueno, pero tiene que terminar bien. De eso nos vamos a encargar nosotros. Y eso nos estamos encargando nosotros, al menos con buena música que nos está pasando en las cortinas Gonzalo Córdoba. Dedos de Oro, asiente con la cabeza. Sí, es verdad, soy muy bueno en esto, tengo mucho oficio en esto. Soy muy bueno. Recordamos nuestras las vías de comunicación. Búsquennos en Facebook. Búsquennos como Salto al Vacío Radio. Búsquennos que nos van a encontrar. No vamos a escaparnos. Hoy no hemos mencionado el tema de nuestro concurso. Es verdad. Ya tenemos al menos un ganador ahí que será notificado, como decíamos, a fines de junio, debidamente. Recordamos que para todos nuestros oyentes, gracias a la gentileza de Portezuelo del Viento, a partir de julio y agosto van a comenzar a realizar los distintos cursos de iniciación al tránsito en hielo y escalada en hielo. Esto lo realizan nuestros amigos de Portezuelo del Viento. Están ubicados geográficamente, su hostel, en la Villa Cordillerana de las Cuevas. Y ellos nos han ofrecido un lugar para todos aquellos oyentes que participen de esta competencia, que es muy sencillo. Aquellos que nos estén escuchando en este momento tienen que decir a quién hemos entrevistado en el día de hoy. Y si no, pueden ingresar a nuestro perfil de Facebook. Nosotros, todos los días miércoles, Alejandro religiosamente se toma el trabajo de subir nuestros audios. Ahí podrán escuchar las entrevistas y simplemente nos tienen que decir qué entrevista hemos llevado adelante en el programa que ellos han escuchado. Simplemente colocan en el muro, bueno, va a aparecer quien nos escribe y nos dicen simplemente cuál fue la entrevista que escuchó y ya está participando. Claro, no hagan trampa, no lean lo que responden otros, por favor. Tómense el trabajo de escucharlo. Sí, podemos decir hasta ahora que no vale repetirse, porque hemos hecho muchas entrevistas. Exacto. Así que nos puede, con simplemente decirnos qué entrevista escuchó, que no se repita, va a estar participando de este premio, por este premio que es un lugar en los cursos de iniciación a la montaña invernal y donde se va a especializar este curso en lo que es tránsito en hielo. Así que bueno. ¿Te acordás la fecha aproximadamente? Generalmente se van a hacer en julio y agosto, va a depender mucho de las condiciones de clima y cómo estén ellos organizados. Pero nosotros en junio ya van a saber, vamos a estar avisando en nuestro último programa de junio quiénes son los ganadores para que puedan participar. Mire, hemos sido muy prudentes de no preguntar cuánto salen estos cursos, pero hay que saber que cualquier curso de estos que llevan aproximadamente 2 días completos y demás, fácilmente rondan los 2.000 pesos, digo. Así que es un muy buen premio. Es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad para aprovecharla. Así es. Y para todos aquellos que quieran saber acerca del Festival de Cine de Ushuaia, estamos en este momento nosotros publicando el portal, la dirección web de este festival en nuestro portal de Facebook. Ahí podrán husmear un poco sobre lo que se trata este festival y van a poder husmear sobre las películas que han estado premiadas y de esta forma anticiparse lo que va a ser este festival. Y estábamos contando monedas con Alejandro a ver si podíamos traer el festival a la casa. A Mendoza, decimos cuando hablamos de casa. Lo miramos a Gonzalo a ver si tiene unos pesos, pero dice que tampoco. Está seco como un maní. Está seco como un maní. Va a ver que, bueno, vamos a empezar a mover con sponsors. A ver si podemos traer este festival de cine de montaña a la provincia de Mendoza. Auspiciado por Salto al Vacío Radio. ¿Qué te sí, parece? ¿Qué tal, qué bien que sonaría. Mira, sonó muy bien, Qué Banff, qué Banff. Y no, nosotros hacemos nuestro propio festival. Exacto. Vamos a la música. Vamos a la música, vamos a escuchar un tema de. Usted se va a reír, no es rockero. A ver. ¿Qué me vas a poner? Pop. A ver. Michael Jackson. No me diga. Sí, pero yo quiero que usted escuche la guitarra eléctrica que suena en ese tema. Y usted, después vamos a discutir sobre... ¿Qué tema es? ¿Qué tema es y quién es? Apa. Así que, Gonza. Understand me. Necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Estamos en el aire de Salto al Vacío Radio. Venimos de una tanda con guitarras filosas. Una tandita, una sesión de, bueno, ya se habrán dado cuenta de quién estábamos hablando, ¿no? Antes de la música, les dejé en suspenso quién era el violero del primer tema de Michael Jackson. ¿Usted adivinó, estimado compañero David? Y mire, voy a hacer un poco de trampa porque... Usted leyó la listita. Leyó la lista. Tramposo. Slash. Estábamos hablando de Slash, exactamente. Michael Jackson siempre se caracterizó por estar rodeado de muy buenos músicos y en ese tema, puntualmente, toca Slash y la verdad que increíble. La rompe. Y después, ya que estábamos con Slash, dijimos, bueno, ¿por qué no meter el siguiente temita? Que es de... Creo que es del último disco de Slash, año 2014, es reciente, que se ha juntado también con músicos muy interesantes. En la voz está Miles Kennedy, el resto de los músicos no me acuerdo el nombre. Y bueno, el tema se llamó World on Fire, y así se llama el disco también. Ese disco tiene una característica muy buena, es que fue grabado en un estudio completamente analógico. Se grabó en cinta, como se hacía en los años 80, 70, con filtros analógicos, cero procesamiento digital, y cuando se editó el disco y se comercializa, bueno, en vinilo, para empezar a charlar, y a partir de ahí se ha hecho un máster digital y se comercializa también en formato digital, pero la idea era hacer un poco de onda retro y volver a las bases. Volver a las bases, bueno, y lo logró Slash, ¿no? Sí, un sonido espectacular, fue grabado en vivo. Quiere decir que se tocan todos los músicos en simultáneo, no van grabando instrumentos por instrumento. Tocan todos juntos, así que bueno, tiene un plus el hecho de que tienen que entrar todos en tiempo, en fin. Hay poca edición post-procesado artificial, digamos. ¿El momento esperado por todos? Calculo. Vamos a la columna de tecnología indumentaria, pero antes vamos a escuchar el separador, o presentador, mejor dicho. Al espíritu de aventura le sumamos satélites, agujas, chips, procesadores, información y datos. Muchos datos. El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Bueno, como hoy ya anunciamos más temprano, vamos a hablar de indumentaria. Vamos a dejar un poquito de lado la tecnología, chips, electrónica, sí. Todo esto propiamente dicho. Vamos a hablar un poco de tecnologías, pero tecnologías aplicadas a tejidos, telas, ese tipo de cosas, costuras, que lo iremos viendo al transcurso de varios programas, porque hoy empezamos, vamos a hacer un pequeño ciclo, donde vamos a tratar de ir tirando algunas líneas de qué es lo que conviene y cómo conviene combinar el equipamiento, la indumentaria, para las distintas actividades de outdoor, de exteriores, como puede ser la montaña, el esquí, escalada, todo lo que tenga relación con el clima. Que bueno, es importante tener buen equipamiento para protegerse, y es notable la diferencia cuando uno se viste de cualquier manera a cuando usa uno indumentaria adecuada. Así que bueno, vamos a empezar. Yo lo que quería comentar puntualmente es la necesidad de abrigarse y a la vez de permitir que el cuerpo transpire y funcione como tiene que funcionar. No nos olvidemos que bueno, nosotros estamos haciendo una actividad física normalmente, aunque sea estar caminando, y el hecho de estar caminando va a producir que el cuerpo transpire, y esa transpiración no puede quedarse retenida en la ropa. Esa es la clave principal de todo esto. Cuando uno hace actividades en verano, o bueno, por ejemplo running, cosas por el estilo, que va vestido con poca ropa, suelta, aún así hay que tener cuidado con la indumentaria, pero es más fácil atacar la forma de vestirse, ¿no? Pero cuando te toca en invierno, con 5 grados bajo cero, y vos estás haciendo una actividad física importante, como puede ser subir un cerro, te va a dar calor igual y vas a transpirar igual, y la idea es que esa transpiración cumpla la función que tiene que cumplir, que es refrigerar la piel en ese momento y ser liberada en forma de vapor. Esa es una clave que debemos respetar a rajatabla. Si la transpiración del cuerpo se queda retenida, pegada al cuerpo, estás en problemas, porque se corre riesgo de congelamiento si estamos haciendo la actividad a temperaturas extremas, ¿no? Entonces, si esa humedad queda retenida en la tela, supongamos que vos te pusiste una remera común y silvestre de algodón, y arriba te pusiste abrigo y más abrigo, y te pusiste un pullover. Bueno, el calor se empieza a retener. tu transpiración del cuerpo es absorbida por el algodón de la tela de la remera, y el algodón tiene una de sus propiedades es que es capaz de absorber y retener la humedad hasta 4 veces su volumen. Mi abdomen debe estar hecho de algodón. Sí, de algodón de azúcar. Del rosado. Del rosado, sí, qué vicio. Bueno, ¿entendés? Entonces sí. Es un problema que vos te pongas una prenda de algodón pegada al cuerpo, porque el algodón, incluso esto aplica también en las medias. Cuando yo hablo del cuerpo, hablo de, excepto ni siquiera el cabello también. Cualquier parte de la piel que esté en contacto con un tejido de algodón va a tener ese problema, digamos, que el algodón te va a retener la humedad. Y esa humedad, de inmediato, dejó de ser vapor de agua y pasa a ser agua en estado líquido. Cambia su estado, ¿te acordás de los 3 estados? Sí. Bueno. Y del estado líquido al estado sólido es un saltito mínimo, basta con que la temperatura caiga de 0 grados para que esa humedad se empiece a congelar. O a querer congelar, y lo que estás es teniendo una remera de hielo, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la primer clave es evitar los tejidos de algodón, y para eso existen otros tejidos que son exactamente lo opuesto al algodón, que tienden a no retener el agua. Entonces, esa primer capa de piel que está en de vestimenta que está en contacto con la piel, le vamos a llamar primera piel. Esa primera piel es muy recomendable, altísimamente recomendable, que sea de fibras sintéticas. Hay distintos tipos de fibras sintéticas. Hay fibras sintéticas que son incluso impermeables y respirables a la vez, una combinación de ambas. Cosa de que vos incluso podrías estar con una primera piel y te cae una pequeña llovizna, una nevadita, y no te mojarías. Sí. Que no es la función principal, existen esas telas. Y esa primera piel, la función que tiene es retener el calor, pero dejar salir el vapor de agua. ¿Estamos? Entonces, tiene que ser pegadita al cuerpo. No importa la silueta que tengas. Sí. No vienen con reductores ni nada de esas cosas raras. No vienen con faja. Ni con relleno tampoco. Así que si te falta, te va a seguir faltando. Va a seguir faltando, está sí. Bien. Bueno, no. Pero bueno, va abajo, no te preocupes. No favorecen nada. Exacto. Entonces, esas fibras sintéticas tenés, por ejemplo, bueno, cada marca le suele poner un nombre. Creo que, por ejemplo, la marca Nike para sus remeras usa la marca Dry Fit. Adidas creo que usa Cool and Dry, una cosa así. Todos, fíjate que usan la palabra dry porque lo que es, dry significa seco en inglés, y lo que se intenta es que esté seco. Si vos llevas una mochila puesta, es muy probable que se te condense la humedad igual en la remera, porque la mochila está impidiendo que el vapor de agua salga, y lo que hace es que se condense y pase de inmediato a estado líquido, y ese líquido queda retenido. Pero si vos te sacás la mochila y le da un poquito el aire, de inmediato se seca, porque otra de las propiedades que tienen las fibras sintéticas es permitir que el agua se evapore rápidamente. Sí. No la retienen atrapada dentro de la fibra. Ese principio de evitar que la humedad quede retenida es aplicable también para las capas que siguen en la ropa. Y bueno, yo hablo de capas, y al final nunca expliqué qué es, de qué estamos hablando, el sistema de capas. El sistema de capas consiste en que vos te vestís con mayormente 3 capas de ropa. La que ya mencionamos, que es la primera piel. Después, una capa intermedia, que sería abrigo, que está pensada especialmente para contener el calor del cuerpo. Y una última capa, que sería una parte de abrigo y además una protección a la intemperie. Lluvia, nieve, viento. Sobre todo viento. Porque, bueno, el viento produce mucho daño en la temperatura, digamos. Lo que hace es, entre el viento y la humedad, se produce el efecto de la sensación térmica, que ya sabemos que es muy malo, digamos. O sea, vos podés tener 3 grados centígrados, pero si corre viento y hay humedad alta, podés sentir 5 grados en el cuerpo, bajo cero. Sí, tal cual. O sea, agrava mucho el problema de la temperatura. Entonces, una capa que te aísle de la humedad y te aísle del viento es el complemento ideal a las otras 2 que ya estábamos hablando. Ahora, para que todo este sistema funcione, las tres capas tienen que tener la misma propiedad que yo te mencionaba más temprano, que era que la humedad atraviese las tres capas. Entonces, la capa de abrigo, que puede ser, por ejemplo, un polar, tiene que ser un polar que esté hecho con una fibra de polar, la fibra de polar auténtica, no el polar que uno compra en las tiendas sí. de venta de tela de la calle San Martín. Sí, esto es muy importante, digo, atender a las marcas, generalmente las buenas marcas, que generalmente también son bastante caras, pero son las que garantizan una buena prestación del, sin dudas, del producto, ¿no? Acá no hay marquismo, digamos. Yo quiero dejar claro que nosotros siempre vamos a mencionar marcas, y no es por ser cheto. Realmente North Face hace cosas buenas, y no tengo ningún problema en mencionar la marca, porque todo el mundo sabe que cuando estamos hablando de indumentaria técnica, hay que acudir a las marcas. Por ahí te podés sentir tentado de comprarte una soft shell de otra marca genérica, pero cuando la pongas a prueba en climas extremos te vas a dar cuenta que lo que ahorraste en dinero lo vas a gastar después en medicamentos cuando vuelvas enfermo. Sí. Mínimo. Algunas veces hablábamos que no es lo mismo cerrar, subir un cierre en una campera a 10, 15 grados bajo cero, cuando el riesgo que tenés es congelarte y que se partan. Digo, no es lo mismo poder hacerlo con una indumentaria que esté preparada para eso. Ahí se ven las diferencias. Exacto. Digo, ahí se ve la diferencia de lo que pagaste por esa marca. Otro tema aparte es lo caro que están todo este tipo de productos. Pero sin dudas, ese dinero se ve resarcido una vez que la prestación es la otorgada en situaciones extremas, ¿no? Seguro, seguro. Y los todo lo que son las marcas principales, incluso marcas nacionales, ¿no? Todas recurren, mayor o menor medida, al mismo recurso. Ninguna fabrica sus propias telas, salvo, bueno, algunas excepciones, que lo hacen bien, por ejemplo, Colombia. Pero el resto lo que hacen es usar telas que están reconocidas como o fibras que son reconocidas en el mercado y que se usan ampliamente. Entonces, cuando vos veas una campera, no sé, marca Ancilta, un rompeviento, un anorak, que afuera dice Gore-Tex. Gore-Tex es la marca de la tela que usó Ancilta para fabricar ese anorak. Y vos vas a ver un anorak de North Face con Gore-Tex, que es la misma tela. O sea, vos estarías comprando un producto muy similar en un alto porcentaje. Lo único que va a cambiar, bueno, es la confección, el diseño, por ahí la marca de los cierres, no sé, el tipo de costura, que eso es muy importante. Sí, muy importante. Porque por ahí, por las costuras, se te mete el agua. Bueno, hay todo un tema. Acá, ya para redondear, enseguida tenemos que ir a la tanda, así que cuando volvamos a la tanda te voy a seguir contando. Lo que está bueno que nos quedemos ahora es el tema de que las fibras sintéticas son las que mandan. Cuando hablamos de humedad, hablamos de actividad física, hablamos de frío y viento. Y enseguida te la sigo. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Salto al vacío, radio. Radio Universidad 96.5. Comienzo de espacio publicitario. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza según la ley 8619. Yo sé, es hora de cambiar. Mendoza está en eso. Viene un nuevo gobierno con Alfredo Cornejo. Yo sé, es hora de cambiar. Mendoza está en eso. Cambia Mendoza con Alfredo Cornejo. Si decidiste tener hijos, recordá que es bueno para tu salud y la de tu bebé espaciar los embarazos. Ahora podés informarte y recibir el método anticonceptivo que más te convenga en hospitales y centros de salud. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Allá a lo lejos puedes escuchar. Y aquí, muy cerca, suena El Jardín de los Presentes. Una mirada profunda al rock argentino de la época dorada. Lo mejor del rock nacional clásico en la radio. los jueves, a partir de las 22, el Jardín de los Presentes está en Universidad. Fin de espacio publicitario. Transmite LRJ 403, Radio Universidad. 96.5, SICUNC, Centro Universitario Mendoza, República Argentina. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Bueno, volvemos. Estaba comentándole a David que ese tema que teníamos de cortina es del mismo disco que estábamos escuchando más temprano de Slash. Me agarraron justo, el Gonza me largó al aire. Me dejó pagando, como quien dice. Bueno. Vamos a seguir, si te parece un poquito más. Dale, y cerramos. Y un par de ideas más para que cerremos el como tema. Como esta era la idea de la vestimenta a través de las claro, tortas, ¿no? Se nos viene el frío, así que está bueno que vayamos poniendo las barbas en remojo, como que, ¿quién dice? Capa 2. Esto como me hace acordar a cuando estudiaba en la UTN, el modelo de capas del modelo OSI. Algún informático que esté escuchando me va a entender. Capa 2, capa de enlace. Bueno, acá sería capa 2, capa de abrigo. Capa de abrigo. La capa de abrigo se reduce así, en pocas palabras, a un buen polar. O puede ser una campera softshell con polar, o una softshell. Las softshell son esas camperas que tienen, son como de una goma. Es una tela rara de describir, la tela softshell. Pero bueno, es una campera que sirve de abrigo, también tiene propiedades de cortaviento. Tiene propiedades de... Todas tienen propiedades de transpirabilidad. Es la clave de todo esto. O sea, si vos querés buscar armar un buen sistema de capas, todas las capas tienen que ser transpirables. Quiere decir que deben permitir que la humedad salga en forma de vapor del cuerpo y no permitir que la humedad de una lluvia, de un... estar dentro de una nube, por ejemplo, ¿viste? Sí. Cuando se te condensa la humedad, bueno, sí. Que no pase para dentro el agua en estado líquido. Esa es la clave de todo este sistema. Entonces, la capa de abrigo no puede estar ajena a ese sistema. La lana como materia, como fibra natural, tiene buenas propiedades en ese sentido, aunque también tiene la capacidad de retener un poco el agua, no tanto como el algodón, pero bueno, es muy buen abrigo y depende mucho del tramado del tejido, puede permitir que el vapor salga antes de que se condense y quede retenido en la fibra. Pero lo ideal sería un buen polar. Y acá volvemos un poco a las marcas. El que manda en la fabricación de polar hoy en día, y desde hace varios años, creo que desde que salió, es 3M, que es el que se inventó. Sí. El que inventó el polar, que es la marca Polartec, es de 3M, y es la marca de la tela que usan el 90% de los fabricantes de polar, de camperas de polar, o buzos de polar, o chalecos de polar. Y bueno, tiene distintas densidades y bueno, se les llama con el número, que les debo bien en qué consiste la unidad de medida, igual no afecta mucho. Pero bueno, el Polartec 200 es el más común y es el que se usa para la típica camperita de polar, que uno se pone abajo de un anorak. Y la verdad que eso te permite conservar muy, muy bien la temperatura, siempre y cuando te abrigues del frío. El polar no para el viento. Te va a ayudar a conservar el calor, pero no te para el viento. Entonces, para capas intermedias, polar y bueno, en el caso de, por ejemplo, las medias, vienen medias de polar, vienen medias de fibras sintéticas más gruesitas, que no es polar, porque por ahí el pie es complicado meter polar, pero también se respeta el esquema de capas. Por ahí es más extremo meterse tres capas de media en los pies. Estamos hablando que tenés que estar con muchos grados bajo cero para llegar a ese extremo, pero existen también medias finitas para usar de primera piel, después una media un poquito más gruesa. Después ya vendría la bota doble, por ejemplo, que trae un escarpín que es de tela térmica, y bueno, la bota que externamente es de plástico, que es impermeable. Entonces también se aplican las capas en los pies. Y en las manos vienen guantes finitos de tela sintética, parecida a la de una primera piel. Vienen guantes de polar para usar en capas intermedias, y vienen mitones. Normalmente se usan mitones de tela, por ejemplo, de Gore-Tex, para impedir el paso del viento. Y el mitón es muy interesante porque el mitón es ese guante que te une todos los dedos, ¿no? Que pareces un Playmobil. Sí. Bueno, el tema es que vos fíjate que no es lo mismo la superficie que tenés que rodea los dedos en contacto con el aire, que si vos tenés una capa que te reúne todos los dedos. El calor que genera cada dedo no se escaparía de esa capa completa que une todos los dedos. Entonces, es mejor para conservar el calor interno un mitón que un guante con los dedos independientes. Esa sería un poco la relación. Y luego, bueno, hay que abrigarse el cuello. Otra vez, lo que normalmente se usa es un buff, que es una tela sintética, una fibra de poliéster con propiedades transpirables. Se puede usar un cuello de polar también. Y para la cabeza aplica la misma regla. Lo que normalmente se usa es un buen gorrito de polar. Uh-huh. Y luego la capucha del anorak. El anorak es de Gore-Tex, el polar es de Polartec. Uh-huh. Y todo el vapor que pueda salir por la cabeza va a funcionar a través de este sistema de capas que mencionamos. En algunos casos, bueno, viste que por ahí uno es más resistente al frío en la cabeza que en otras partes del cuerpo. Parece loco, pero es así. Nosotros siempre estamos acostumbrados a andar con la cara y la cabeza desnuda. Entonces se genera, además con el tema del pelo, bueno. Vos tenés un problema. No sería mi caso. No sería tu caso, pero ponete un gorrito más y listo. Sí. Sí, la cabeza es el lugar por donde más calor pierde el cuerpo humano también. Exactamente, ¿no? Pero fíjate vos que... Primordial mantenerlo... Tenés como que obligarte a hacerlo, porque naturalmente estamos como acostumbrados, sí, a no llevar nada en la cabeza. En otras épocas se ponían un sombrero, qué sé yo, pero hoy en día no. Sí, vos porque tenés... Terrible quincho. Claro, el caso mío es este distinto, de... sí me acuerdo. Este es de lana de... Claro, yo me acuerdo perfectamente que necesito cubrir la capota. Bueno, creo que un pantallazo inicial. Después yo me comprometo a traer para la semana que viene algunas especificaciones técnicas de las fibras que hemos mencionado hoy, puntualmente del Gore-Tex, del Polartec. Y bueno, después quedan algunas más. Queda Ultrex, Teamsulate. Son todas marcas, todas, cada una tiene su particularidad, y hoy en día se usan todavía. Creo que la pulseada la ganó finalmente Gore-Tex en términos generales, y la marca Gore, que es la que se dedica a hacer todas estas fibras, varias de estas fibras. Hay como una pulseada muy grande entre Gore y 3M en cuanto a quién, sí, se queda con la pelota, ¿no? Pero hoy por hoy está bien marcado el terreno. Y después, bueno, hay muchas marcas más que se están queriendo abrir camino, que hacen cosas muy buenas, que bueno, vale la pena mencionar. Así que en el transcurso de los programas que vienen vamos a seguir explorando un poco todo lo que hay disponible, ¿no? Para vestirnos y para bancarnos el frío y los chubascos, como dicen las viejas. Vamos a la música. Muy interesante la información, y regresamos con más Salto al Vacío Radio. Yeah. fantasma no lo hace. Porque como fantasma solo lo haces. Che, che, sé por qué como fantasma solo lo haces. Solo lo haces. Che, che, decime por qué estamos juntos hoy otra vez. Che, che, decime por qué con un fantasma solo lo haces. Che, che, decime por qué estamos juntos hoy otra vez. Con fantasma solo lo hace. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Men sana, incorpore sano. Seguimos en el aire de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos en Salto al Vacío Radio. Vamos a charlar brevemente acerca de lo que es la práctica, una práctica urbana, un deporte urbano, la práctica del skate. Skateboard. En la provincia de Mendoza están apareciendo distintos lugares, muy de a poco. Ya vamos a charlar, Ale, seguro vas a ampliar de esto porque ha sido uno de los primeros skater en Mendoza, o al menos de esas tribus. Y fui parte de una tribu, pero no fui uno de los primeros, no exagero. Bueno, está bien. Hubo gente antes. Sí, bueno, sí. Ya nos vas a contar un poquito. Entonces, están apareciendo algunos espacios para que los chicos, y no tan chicos, que practican este deporte urbano, tengan algunos lugares, no sé si llamarlos más seguros, pero al menos que puedan hacer algunas piruetas más entretenidas para ellos. Y también otros van a proponer que también estos lugares sirven para que dejen un poco las plazas, los lugares públicos, y no anden estos chicos jodiendo con esas patinetas. Escuchan que le decimos patinetas, vienen y nos incendian. Te tengo muy cerca, David. Empezá a hablar con propiedad porque podés recibir un golpe. Pero es una actividad, es un deporte urbano que está creciendo, ha crecido mucho en el mundo, creo que su país de origen es Estados Unidos. Así es, en los años 60. Y Mendoza está full con esto. Está full, siempre estuvo full, fue y volvió la movida del skate. La verdad es que estos últimos años es como que se ha quedado. Y está bueno, se ha quedado quiere decir no que se quedó en el tiempo, sino que ha llegado para quedarse. Porque lo que sucedía, por lo menos cuando anduve yo en mis épocas, mis años mozos, era que aparecían grupitos, andábamos un tiempo y después medio que se desarmaban y como que la cosa se pinchaba y después al rato, un par de años después, volvía a aparecer. Y todo tenía relación con que había un negocio que vendía accesorios. Después ese negocio cerraba y todo se caía, nadie conseguía nada, había que esperar que alguien fuera a Buenos Aires. El tema de internet no había hecho su explosión todavía, ni hablar de YouTube. era difícil conseguir información, no se conseguían revistas en los kioscos. Entonces era todo como que había que remarla mucho, ¿no? Hoy por hoy, bueno, creo que como todo, gracias a, sobre todo, los medios de comunicación que han hecho una explosión muy particular, está todo mucho más masificado y globalizado, y bueno, el skateboard no es ajeno a eso, y hay gente siempre andando en skate. Decíamos que están apareciendo más lugares. Nosotros partíamos de una noticia que apareció hace unas semanas atrás, que el municipio de la ciudad capital de la provincia de Mendoza estaba inaugurando al menos una zona con algunas rampas y demás, donde la nave cultural permitía que estos jóvenes pudieran, y no tan jóvenes, siempre lo decimos, pudieran practicar este deporte. Y también hay una promesa de un centro... Sí, un skate park. Un skate park para más adelante. Exacto. Pero al menos esto está funcionando. ¿Qué tienen que tener estos espacios para que sean interesantes, al menos para los que lo practican? Mirá, bueno, puntualmente la noticia concreta es que la Municipalidad de la Capital lo inauguró el día 25, sábado 25 de abril. Es provisorio, pero igual hicieron una inversión importante. Creo que fue algo de 80.000 pesos en rampas. Les recuerdo que estas rampas son hechas de madera, normalmente fenólicos. Las rampas tienen un nombre por sus características. Por ejemplo, hay una que es un half pipe o medio tubo, que es la típica U. ¿Usted se acuerda de Tony Hawk? Sí. Bueno, las cosas que hacía Tony Hawk, que hace, porque todavía anda Tony Hawk. Todavía anda. Bueno. Visitó Argentina, ¿no? Sí, ha estado acá, ha viajado por todo el mundo. Ese señor es abogado de profesión. Nunca ejerció su profesión. Lo bien que hizo. Si nos escuchan los muchachos del programa anterior a nosotros, no opinarán lo mismo. No, pero yo creo que el vago vive más tranquilo y gana mucha plata. El asunto es que la municipalidad por ahora ha previsto un espacio que mide más o menos unos 30 metros por 15, donde han ubicado un half pipe. Les debo las medidas concretas, tendría que ir a verlo. Algún día me voy a sumar a verlo. En una de esas me animo y me llevo la tabla, que todavía... Mire usted. Tiene que ser un día a las 3 de la mañana que no haya nadie, para no ser papelones. Pero bueno, dos o tres quarters, que los quarters son medio half pipe. Está bien, cuarto, un cuarto de pipe, medio half pipe, un cuarto. Sin darme un quilombo. Y un fanbox, o varios fanbox, que es una plataforma con planos inclinados, que tiene un plano inclinado de entrada, uno de salida, entonces bueno, uno puede saltar de una punta a la otra con un ollie, hacer un kickflip en el aire, bueno, todos los nombres que tienen las pruebas. Hay barandas, bordes para deslizar, para hacer el 50-50, para hacer... ¿Cuántos nombres? Todos nombres, todo tiene nombre en esta vida. Así que la realidad es que, bueno, ese lugar, la idea es que, bueno, la gente que practica esta actividad, el BMX, también los rollers se pueden usar también en este tipo de circuitos. Y la verdad es que están buenísimos, siempre quisimos tener de estos. Y esta sería la primera vez que tenemos algo en serio. Existe uno en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz. ¿Vio dónde está? Bueno, el Parque San Vicente, cerca de Libertad, que hay una cancha de hockey. Eso te quería preguntar, el parque que está armado ahí es de cemento. Ese es de cemento. Eso tiene un problema. Sin saber yo de esta actividad, sí. Digo, me imagino que caerse ahí debe ser bastante complicado. Y sí. No es lo mismo caerse en un fenólico que en un bloque de cemento. Y el fenólico está suspendido porque está puesto sobre un bastidor que puede ser metálico o de madera, pero tiene más flexibilidad que el cemento, sin duda. De todos modos, se usa mucho que sean de cemento también ese tipo de circuitos. Los half pipe no. Antiguamente había un half pipe también hecho por la municipalidad en la calle Corrientes y la Costanera, al lado del Teatro Gabriela Mistral. Era un half-pipe muy alto, yo tuve la oportunidad de andar en ese. Muy bueno, pero era muy alto y todo de cemento. Un error y terminabas disfrazado de costra. Era así. Así que íbamos sabiendo que había que llevar todo tipo de protecciones y cosas porque... Así que desde entonces, que siempre se la estuvo molestando a la municipalidad para que nos proveyeran de este tipo de circuito, bueno, finalmente sucedió, así que es una muy buena noticia. Este circuito está pensado para que rellene el hueco hasta que esté listo el que van a hacer en la zona de la calle Suipacha y Perú, que se va a hacer de carácter definitivo. Calculo que parte de estas rampas las irán a llevar para allá, porque estas se pueden mover. Así que bueno, no deja de ser una muy buena noticia. Dudo que la gente que anda en skate, y esto te lo digo con conocimiento de causa, abandone las plazas. Ahí está. O sea, el motivo de que, o sea, si esto lo hicieron para que la gente abandone las plazas, están muy equivocados. No va a suceder eso. Porque ir a andar en skate a la plaza es, te diría, un sentimiento, es como ir a jugar el fulbito. No van a dejar de hacerlo. O sea. Van a estar en los dos lugares, van a aprovechar los parques que se arman especialmente y obviamente los lugares que presentan. Yo comprendo que se rompen las mayólicas, que se rompen los bordes. Bueno, pónganle un bordecito de hierro y convivamos todos. Buena idea. Vamos a la música y vamos a volver en un rato más. ¿Cómo se pronuncia? Yo diría Yosemite nada más, porque vamos a hablar de una noticia que sucedió en el parque de... Y si no, ¿cómo es la pronunciación correcta? Uy, ya me olvidé. Yosemite. Yosemite. No, Yosemite. Yosemite, vamos a hablar nomás de ese parque nacional Yosemite. Vamos a hablar de la muerte de Dean Potter. Una noticia que ya fue noticia, al menos fue tratada rápidamente en muchos portales online, pero queríamos hacer un pequeño homenaje y tirar unos datitos más que van más allá de lo que salieron en los portales online. All right. Seguimos en los últimos 3-4 minutitos. ¿Escuchamos un pedacito de qué? Tuvimos que cortarlo porque se nos vino la hora encima, lamentablemente. The Black Keys, una banda norteamericana que hace este tipo de rock. ¿Qué será? Surf rock mezclado con stoner. Stoner. Sí. Me suena más que ese stoner rock. ¿Qué tal? ¿Cómo le gusta? Pero fantástico. Ese estilo es el que. El tema se llama Howling for curtimos. You. Del álbum Brothers del año 2010. Muy bueno, se los recomiendo. Otro día vamos a poner algunos otros temitas de ese álbum y bueno, tuvimos que cortarlo. Bueno, rápidamente queremos comentar una noticia que ya fue noticia, pero este es un programa semanal y es un poco recordar un especialista en adrenalina, podríamos hablar. Estamos hablando de Dean Potter, que falleció el 18 de mayo, 17 de mayo. Todos los portales del mundo anunciaban que había muerto a los 43 años Dean Potter, el hombre que quería aprender a volar, decían algunos de los portales. El escalador y saltador estadounidense realizaba un salto arriesgado con traje de alas. De alas. Desde el Tough Point y acabó muy mal, acabó con su vida, la de él y su acompañante. Decían las noticias que fallece a los 43 años, una de las mayores figuras del valle y un escalador visionario. Había nacido en New Hampshire hace 43 años y estuvo afincado en California y se convirtió en el líder de los denominados Stone Monkeys. Esto fue la última de las revoluciones de la escalada en Yosemite, y así lo vamos a pronunciar. Sí, sí. ¿Sí? Compro. Era un experto escalador en solo integral, saltador base en traje de alas, creador del concepto de free base y recientemente la línea del ultra climbing, y falleció un sábado por la noche en un vuelo fallido en traje de alas. Dean Potter y su compañero de salto, Graham Hunt, habían saltado desde el Tuff Point, un promontorio de 2.300 metros de altura, situado en el lado sur del valle de Yosemite. Su intención era realizar un vuelo difícil que incluía un estrecho paso en forma de V. Los vuelos se hacían a última hora del día porque era una especie de juego de gato y ratón. Los guardaparques no permitían que los saltadores base hicieran los saltos. Eso fue el motivo que lo hizo de noche. Aunque no está muy claro qué fue lo que sucedió, su acompañante y observador, la persona que los estaba esperando abajo, escuchó sonidos que tanto podrían ser impactos como el ruido de sendos paracaídas al abrirse. Tras intentar infructuosamente contactar con los saltadores por radio, se dirigió a los puntos de encuentro. No lograron encontrarse, directamente comenzó a dar el parte a los guardaparques, a los rangers, y bueno, se encontraron con la peor noticia: nunca los paracaídas abrieron, y de esta forma Dean Potter y su acompañante murieron. Las primeras observaciones decían, aparentemente los paracaídas no fueron desplegados. Dean Potter también se hizo famoso por sus saltos sumamente arriesgados, y muchas veces era acompañado por su perra, ¿no? Que también le despertó. Bueno, viralizaba los videos de estos saltos en YouTube. Tiene un par de videos en YouTube. Y también escandalizaba a todas las asociaciones protectoras de animales. Sobre la muerte decía que. Dice, no es que vaya por ahí pensando en la muerte, pero tenía muy claro que lo que hacía lo ponía en un riesgo constante, pero también asimilaba su situación de riesgo con la que podía pasar cualquier persona en una ciudad, y al fin de cuentas decía, todos somos mortales y es todo lo que nos aúna, así que tenía muy presente lo que el riesgo que él corría. Hay mucho para hablar de Dean Potter, los portales se llenaron, nosotros comentamos esto muy cortito, y es un simple homenaje en recordarlo. La verdad que son estas personas que ponen estas actividades, que las suben un escalón más, las potencian un rango más, y hacen cosas imposibles o increíbles, y van subiendo de a poco el nivel a estas actividades que para muchos de nosotros, simples mortales, diríamos que están muy locos, pero son gentes que en realidad muy cuerda y que le dan así mucha, mucha cuerda a la vida. Así es, estimado David. Una lástima que se nos haya hecho la hora. Podríamos seguir hablando de Dean Potter. Habría que buscar un poco más. Sí, podríamos buscar más información. Podemos redondearlo quizás el programa que viene. Nada, hay mucha información y después lo comentamos. Esto fue Salto al Vacío Radio. Alejandro Mancilla. David Barroso. Un placer, como siempre. Gonzalo, gracias por sus intervenciones. Gracias por sus dedos manejando la consola. Y gracias a todos. Nos escucharemos la semana que viene. Así es. Hasta luego.